Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas ustedes. Qué gusto volver a saludarnos, estar juntos a través de esta cabina de transmisión de La Voladora Radio, a través de los micrófonos y pues con todos los ciudadanas, ciudadanas de Amecameca, pero también de nuestra región, la región de los volcanes, y bueno, a través de las redes sociales de en otras partes del mundo. Para que se comuniquen ustedes con nosotros, les damos los contactos en cabina, llámenos, pueden comentar, pueden decir, pueden pues expresar sus opiniones respecto a lo que aquí se está hablando, aquí se está comentando, aquí se está exponiendo, que surge además de la escucha de todo lo que escucha uno cotidianamente mientras va al mercado, mientras va, pues anda uno por ahí mercadeando, como dicen, y pues háblenos, háblenos aquí a la cabina. El teléfono es el 978-5252 con el 597, 597-8-5252. 597-978-5252. El WhatsApp 5540-61-5459. Por Facebook o Twitter, La Voladora Radio. Y la página web es www.lavoladora.org. Pues ahí está, el primer... pues el recordatorio que estamos aquí en La Voladora Radio. Y este día, bueno, no puede ser otro el tema que la exposición, la reflexión sobre esta celebración, esta tradición que a todos nos compete, que todos nos envuelve y que se ha hecho, es un patrimonio cultural intangible de la humanidad, tangible e intangible, porque la fiesta, así le podemos decir, que así se les, de los muertos, pues es una fiesta ya que se celebra en todo el mundo, inclusive países en Estados Unidos, en España, en Europa, en muchos lugares del mundo se ha replicado este recordatorio de los que nos precedieron, de los antepasados. Es como una fiesta a la memoria de dónde venimos, quiénes somos, por qué, qué comemos, qué comían nuestros antepasados, qué comemos actualmente. Hay muchísimos, muchísimos datos interesantes que si... Una cosa es, pues nada más hacer las cosas así como, pues porque es así es, que saber por qué es así. Creo que es un verdadero, pues, momento de reflexión sobre lo que constituye lo que llamamos nuestra multiculturalidad, ¿no? Somos finalmente un pueblo, el pueblo mexicano es un país, es un territorio que se ha formado de aportaciones de diferentes culturas, de diferentes pueblos del mundo. Porque si bien pues en a principios allá en 1521, después de la caída de México Tenochtitlan, el próximo año se cumplen los 500 años de este momento trágico para los pueblos originarios, no solamente de Tenochtitlan, no solamente para los mexicas, sino para todos los pueblos del continente americano, este momento a través del tiempo ha ido reconformando, se ha ido amalgamando, se ha constituido en un pueblo que precisamente lo que hace falta es reconocer nuestra raíz ancestral, nuestra raíz más profunda. A veces no nos damos cuenta y a veces no nos recordamos, no acordamos que precisamente, y no vemos que un árbol se sostiene, vemos el árbol para arriba, pero no vemos la raíz para abajo. Y dicen que lo mismo de frondoso que es un árbol hacia arriba es su raíz hacia abajo. Y entonces esa parte es la que apenas, recién, digo recién porque estos son 25 años apenas, hablo de 1994 cuando viene la presencia y el reclamo de los pueblos indígenas, que primero pues se manifiestan en Chiapas, pero después a través del Congreso Nacional Indígena las voces de todos los pueblos originarios de México, desde Tarahumaras, Yaquis, Pimas, Seris, hasta los todas las vertientes de los pueblos mayas, pues se manifiestan. Y les voy a leer algo que dice José Martí. José Martí fue el luchador por la independencia de Cuba. Dice José Martí que la historia de América, de los incas, de los nahuas, de acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia, que es lo que aprendemos, la historia de Grecia, y no aprendemos la historia nuestra. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Injértese en nuestra república el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas autóctonas. Eso lo dijo en el siglo XIX José Martí. Creo que es muy importante este pensamiento, porque exactamente nosotros aprendemos a los latinos, a los griegos, bueno, ya creo que ni eso se da en las escuelas, ¿verdad? Antes sí aprendíamos todo la historia de los griegos, la historia de los romanos, toda la historia de los asirios, de los egipcios, etcétera, etcétera. Ya creo que ni eso se enseña, ¿no? La idea es que tengamos, cortarnos la memoria. Pero cuando nosotros queremos profundizar sobre nuestra propia raíz, nuestras propias culturas, pues solamente es después de cursar una carrera y entonces hay que inscribirse. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se fundó en 1934-38, creo que también fue fundación de Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí se empieza a hacer una valoración, una investigación sistemática de lo que es nuestros orígenes, de la raíz más profunda. Y es hasta los años 50, 40, a fines de los 40, que se funda también la Escuela Nacional de Antropología de Historia. Eso es en los, bueno, junto con el Instituto de Antropología e Historia se funda la carrera de Antropología e Historia, y donde se da arqueología, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un aprendizaje muy reciente de una historia que tiene 4.000 años, 5.000 años, que tiene, bueno, unas raíces muy, muy, muy, muy largas, muy profundas, y que no se agota su estudio en un siglo, que todavía no llegamos ni al siglo de que se empezó a sistematizar ese estudio. Por lo tanto, esta fusión de culturas no va a poder tener un efecto sobre la vida cotidiana de todos nosotros. Ya hablo de un efecto físico, un efecto material, un efecto que nos dé mejores condiciones y mayor bienestar de vida, si no injertamos adentro de la raíz estos pensamientos de los pueblos indígenas. Y pues la Fiesta de Muertos nos da esta oportunidad de hacer un recuento más fuerte, más con toda la fiesta que hay a su alrededor, de hacer un recuento de qué es la Fiesta de Muertos. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hola, soy el agua. Cada día hay más personas, pero mi cantidad es la misma. Cuando me usan, me contaminan y dejo de ser potable. Sin embargo, puedo ser tratada y empleada muchas veces en la industria, el campo o el riego de jardines. En casa también podemos reusarla. Recupera el agua fría de la regadera y úsala para limpieza o tus plantas. Usa productos biodegradables y no emplees el inodoro como basurero. Que no se acabe depende de ti. Por una cultura del agua, hazlo por ti. Hazlo por todos. Hazlo ya. Con agua. Gobierno de México. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Hola, Bueno, pues para empezar vamos a decir que en nuestras ofrendas empieza el 28 de octubre, que se pone la primera para los para la gente que falleció en accidente, el 29, para los que no tienen casa ni hogar en el lugar donde se les venera, el 30 o 31 son los niños, y el primero se pone para todos los fallecidos, y el 2 se levanta y se lleva al panteón. Bueno, en este año, por lo que ya todos sabemos, el COVID y todo, y sobre todo la pandemia, pues no se suspendieron estas visitas, como muchas otras de nuestras pues acciones comunitarias, nuestras fiestas comunitarias, que eso es una tragedia. Pero tejido de tradiciones, de creencias, de tantas cosas que tenemos en nuestra vida, cuando llegan los españoles, pues traen una religión diferente, no solamente una religión, un pensamiento totalmente diferente, que ni los de aquí, ni los de allá, bueno, los de aquí no tenían por qué saberlo, los de allá que vienen así con el, que son los que llegan, digo, y como cualquier gente educada de pedir permiso para entrar, ¿no? Ellos llegan y a derrumbar las puertas y a meterse y a saquear, ¿no? Llegan como saqueadores, porque eso fue lo que fueron en ese momento, y a veces te seguimos pues en esa tesitura. Pero recuerden ustedes, les comento, que el concepto de tiempo, de espacio, de religión, era... O sea, es muy otra. No se puede comparar en nada la concepción de un Dios único y verdadero con un contexto de una cultura donde Dios no había. Había toda una repartición a lo largo del año de fuerzas energéticas, cósmicas, que se manifestaban en la lluvia, que se manifestaban en el viento, en el fuego y en el agua, sobre todo, para poder, eran sociedades agrícolas, entre paréntesis, para darnos el sustento cotidiano. Y el ser humano tenía el deber, por bien propio, de cuidar de todos esos elementos para que la vida siguiera su curso. Entonces, a eso los invasores le llaman que eran idólatras y politeístas, que adoraban muchos dioses y que adoraban a los ídolos. O sea, lejos. Una cosa es una representación de una fuerza de la naturaleza y otra cosa es que adoren, así en los términos que nosotros conocemos de adorar a un ídolo. Por supuesto que no, era gente muy inteligente, era gente muy educada, había el Calmeca, que era universidades, el Tepoxcaltin, y todos los lugares de la flor y el canto. O sea, había una educación esmerada para los niños, los jóvenes, desde los barrios, desde la familia en los barrios, de ahí inclusive nuestro concepto actual que en la Revolución Mexicana se retoma, como muchos de los conceptos que se retomaron en la Revolución, de la educación universal, libre y gratuita para todos, es un concepto que viene desde las comunidades prehispánicas. Entonces, bueno, es una forma de vida, así como la tierra es común, la tierra no es propiedad de nadie, nosotros somos de la tierra, eso también es un concepto que se reivindica durante la Revolución Mexicana, eso es el zapatismo, fundamentalmente. Bueno, pero el lugar a donde íbamos después de muertos no era el cielo o el infierno, regido por un Dios bueno o un Satán malo, ¿no? Donde nos íbamos a quemar en el fuego eterno. Íbamos a algún lugar donde, que está en otro plano, por supuesto, en donde se iba a ese lugar según el lugar, según la forma como había uno perecido. Dice aquí en este libro de filosofía náhuatl, que escribe Miguel León Portilla también, que lo extrañamos hace un año, él falleció a los 90 años y dejó un legado muy, muy importante de conocimientos, de estudios sobre la filosofía náhuatl. Dice que la primera de las moradas, había cuatro lugares a donde se iban los muertos, y esto tiene que ver con los días que nosotros celebramos a los muertos. La primera morada de los muertos que menciona Sahagún es el Mictlán, que es el lugar de los muertos, no es el infierno, que no se confunda el concepto infierno, así de lugar de sufrimiento eterno, no existe. Es el lugar de los muertos, que existía en 9 planos extendidos bajo la tierra. También por eso, nosotros en México acostumbramos a hacer el novenario después del fallecimiento de una persona, porque simbólicamente representa esos 9 lugares donde tiene que pasar el espíritu de la persona que falleció para llegar al Mictlán. Dice, este lugar era conocido igualmente por otros nombres que dejan pues entrever los varios aspectos que tiene. Un lugar donde, que además eran guiados por un perro. Había un lugar donde tenían que pasar uno de los, era entre montañas que chocaban unas con otras, otra en un lugar donde había muchos pedernales que se podía uno cortar, en otro había vientos helados, en otros pues había también cuchillos de obsidiana, en otros eran flechados las ánimas, hasta que llegaba uno al Mictlán, ¿no? Esos eran nueve lugares en el inframundo, en el Mictlán, que tenía uno que atravesar para llegar, digo, nueve caminos para llegar al Mictlán. Y entonces, ya ahí se quedaba, y 4 años después ya se podía volver a renacer. Luego el segundo lugar al que iban algunos de los muertos era el Tlalocan, el lugar de Tlaloc, descrito por Sahagún, que fue uno de los grandes cronistas, pero con toda la visión eurocentrista, como el paraíso terrenal. Y dice Sahagún, jamás faltaban allí las mazorcas de maíz verde, calabazas, ramitas de bledo, chile verde, tomates, frijoles verdes en vaina y flores. Y allí viven unos dioses que se llaman tlaloques, los cuales parecen a los ministros de los ídolos que traen los cabellos largos. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero en el Tlalocan hay algunos murales en Teotihuacán donde están la gente se ve jugando, bailando, riéndose, comiendo, que es el paraíso de Tlaloc. Precisamente, pues aquí nuestros montes nevados algo tienen que ver con ese mito del Tlalocan. Y ahí iban las personas que morían por un rayo, ahogados, por alguna enfermedad relacionada con la humedad, por ejemplo, reumatismo, arteriosclerosis, artritis, o sea, enfermedades, hidropesía, todas las enfermedades que tienen que ver con el agua y la humedad, pues ahí van a morar los que al paraíso de Tlaloc, los que morían de estas enfermedades. Eran un poco

hay una promoción por inauguración. Datos de contacto es el 55, el teléfono 55 44 50 18 47, Facebook @Atzingo Automotriz y Twitter @Atzingo Auto. Y bueno, al, como ya dijimos, al 55 44 50 18 47, que también es WhatsApp. Y pues hay servicios: ajuste de motor, afinación, mantenimiento del sistema, distribución de accesorios, diagnóstico con escáner, etcétera, etcétera. Comuníquese con ellos. Y finalmente, pues les tenemos también, que es importante en esta época, este apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Esto es servicios del DIF, del gobierno de México, o sea, del gobierno federal, a través de su sistema DIF, brinda este apoyo. Hay una cobertura nacional. Usted se puede dirigir a los teléfonos 55 30 03 22 00 con dos extensiones, 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y 5394 las 24 horas todos los días de la semana. O sea, esa extensión 5694 para cualquier día y cualquier hora de la semana. La consulta de los requisitos lo pueden hacer en www.gov.mx/largo DIF Nacional. Entonces, pues entre a esta página para que usted vea todos los requisitos y todos los servicios que se ofrecen en esta situación, pues, que estamos viviendo. Y continuamos con esta reflexión sobre las fiestas de los antepasados, cómo conviven, pues, entre una cultura y otra, la cultura que viene de fuera, que se impuso a sangre y fuego. Ya nos reflexionamos sobre eso el día 12, que, bueno, ya iremos poco a poco tomando hilos que se nos han desmadejado, pero es importante saber que en esta fusión de culturas, pues la fiesta de muertos es algo tan grande, tan profundo, que se ha expandido más allá de nuestras fronteras. Entonces, estábamos hablando del tercer lugar a donde iban los difuntos, que es el cielo donde vive el sol. Y enseguida explica quiénes eran los que recibían este destino, reputada como un premio por la fe religiosa náhuatl. Aquí hay una serie de, pues, polémicas que en los últimos años se han ido suscitando más y más sobre lo que se dijo de nosotros, quienes nos vinieron a destruir, ¿no? Y entonces éramos unos bestias sacrificadores, cada segundo de seres humanos, les sacábamos el corazón, nos comíamos, y parece que lo que están describiendo es la propia historia de las comunidades, de los conquistadores. Estoy ahorita leyendo un libro, La Historia de América Latina, de la maestra Loretse Journé, que es impresionante, los primeros, entre 1492, los que sucedió en las Islas Caribes, cómo mataron a las personas que, por ejemplo, pueblos que en 1492 salieron a recibirlos y les ofrecieron comida y les dieron, pues, todo lo que se necesitaba, pues, en un acto de amistad, y que a los 10 años quedaban 500 personas. O sea, la masacre fue inaudita. Y si se van recorriendo los archivos, yo me acuerdo, Loret me comentaba que ella sentía un dolor que a veces tenía que dejar la lectura de estos documentos porque no podía con el dolor y el terror de lo que han de haber sufrido estos pueblos que después los acusan de sacrificadores, de caníbales, e irse al sol es como, según, bueno, entresacando de diferentes textos, de diferentes pues lugares también, de la arqueología misma, de el irte al sol significaba casi como los budistas la iluminación, haber cumplido con tu deber como ser humano íntegro, como ser humano creativo, como ser humano entregado a la comunidad de tu pueblo. Esto es Teotihuacán, que es ahí donde nacen muchos de estos mitos, de estos ritos. Es el lugar Teo, Dios. Teotihuacán es el lugar donde los hombres se hacen dioses. Pero, ¿cómo se hacen dioses los hombres? Pues a través del arte, a través de la cultura, a través de la educación, poniendo lo mejor de sí mismos por hacer las cosas lo mejor posible. Y entonces, cuando falleces, tu espíritu va a reintegrarse al Tona, que es la energía del sol, Tonatiu, que es sol, Tona es energía. Entonces, nosotros cuando nacemos le quitamos un pedazo al sol, una chispa de energía a ese sol, y el hombre es el que puede interactuar con esa energía para que el sol permanezca. De eso se trata. Entonces, ¿cómo en el mundo prehispánico siempre el hombre está ligado a los procesos de la naturaleza? Por ejemplo, en estos días vienen las mariposas monarcas, vienen de Canadá, vienen del norte. El norte, en la cosmogonía náhuatl, el norte es el lugar del frío, Tezcatlipoca. Es el lugar del frío, de la nieve y de la muerte, de la oscuridad. Para allá van las almas del Mictlán, se van hacia el norte. Bueno, entonces, según la tradición, la leyenda, cuando llegan las mariposas monarcas, que es precisamente en estos días, ellas traen el espíritu de nuestros antepasados. Ellas representan el espíritu de nuestros antepasados. Y todavía en comunidades indígenas, por donde pasan tanto de los huastecos, los totonacos, los nahuas, de varios estados, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, hasta llegar a Michoacán, vienen, se les pone en las casas, en las bardas, en el techo, en algún lugar, recipientes pequeños con agua, con azúcar, precisamente para que puedan beber las mariposas y puedan reponerse del cansancio y puedan seguir su camino hasta, pues, varios ahora santuarios de mariposas monarcas que existen en Michoacán, que existen también por aquí cerquita en Atlautla, hay un santuario de mariposas monarcas, y parece que por esta zona también se está formando otro santuario de mariposas. Entonces, bueno, esto es la convivencia, la observación del ser humano con el medio que lo rodeaba. Finalmente, el cuarto lugar a donde iban eran los niños. Se dice que

a los meses, a las veintenas, a cómo se nombraban. Acuérdense, bueno, se los he comentado varias veces, era el año, era 18 veintenas más 5 días más 6 horas. O sea, no había año bisiesto, en cada año se agregaban las 6 horas que finalmente completaban, por eso los años caña, los años pedernales, los años casa y los años conejo, ¿no? Cada uno de estos empezaba el año caña a las 12 del día, el caño pedernal, que ahora estamos en el año 8 pedernal, es a las 6 de la tarde, los años casa a las 12 de la noche y los años conejo a las 6 de la mañana. Esta, la llegada en la veintena que estamos, que corresponde del 17 de octubre al 5 de noviembre, es el mes de Teotleco. Teotleco es la llegada de los principios generadores de la naturaleza. Teotleco lo traducimos como la llegada de los elementos generadores de la naturaleza, porque en esta veintena la tierra comienza su largo descanso luego de todo el ciclo de actividad agrícola y llegan al regazo de Coatlicue, la madre tierra, las fuerzas del cosmos acumulándose en la naturaleza en reposo para que al principio de la época de verdor estas fuerzas generen la actividad fecunda y vitalizadora. Llegan los vientos también para esparcir todas las semillas que se van a guardar en el seno de la madre tierra. También se llama a esta veintena Paxtontli, que es cuando los árboles han envejecido. Figuradamente, al poblarse sus ramas de heno que cuelga desde lo alto, los jóvenes tocan instrumentos y realizan danzas disfrazados de murciélagos y aves nocturnas con plumas pegadas a su cuerpo. Pues eso es la veintena que estamos pasando, que ya nos quedan nada más 3 días para terminarla, y luego seguirá Tepeilhuitl, que es la fiesta de los cerros, que va del 6 al 25 de noviembre. Y aquí se realizan ceremonias en lo alto de los cerros y montañas en honor a las últimas lluvias del año. Algunos se atavían para representar a las montañas más altas, como el Matlalcueil, la de las faldas azules, hoy conocido como la Malinche, en el estado de Tlaxcala. Son recordadas las personas que murieron en el agua y que recibieron impactos de rayo, así como los principales cuyo cuerpo no fue incinerado, sino sembrado, esto es, enterrado en el seno de la madre tierra. Lo que decíamos, o sea, cómo coinciden más casi las fechas con esta, con uno de los lugares a donde iban los difuntos. Bueno, esta veintena también recibe el nombre de Huaypaxtli por el envejecimiento general de los bosques, figurando por estar cubiertos de heno. De heno. Esto es el Tonalámat Amoztlacuilolalpa, que es el cuaderno calendario que lo edita SEACAT. Pues esto es una información y también queremos pues informarles que el día 8 de noviembre, ya en unos días más, se celebra los 85 años de que se decretó el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl como Área Natural Protegida. Esto fue el segundo parque nacional decretado en la República. Ahora, como nos los comentaba nuestra amiga Gisela del Parque Nacional el programa pasado, ya son 130 y tantos, creo, no, más o menos, no me crean exactamente la cifra, pero sí, o 170 y tantos, no me acuerdo. Pero sí pasan, de 120 sí pasan. Y el primer parque nacional fue todavía decretado en la época de Porfirio Díaz, que fue el Desierto de los Leones, allá a un lado, pues todavía dentro de lo que es el ahora la alcaldía de Coajimalpa. Ahí está el parque Desierto de los Leones. Y en el segundo parque, que fue hasta 1935, es un decreto que hace Lázaro Cárdenas. También se cumplen 20 años de haberse fundado la CONAM, y les vamos a dar la información, después se las paso aquí a los compañeros, para que ustedes entren a las páginas, para que sigan los conversatorios, las actividades que se están realizando para celebrar estos 20 años del Parque Nacional, su administración de la CONAM, y los 85 años del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Rocío Castillo, no te saludé, pero aquí está en los controles técnicos. Si nos despedimos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Nos escuchamos el próximo lunes. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.